Una máquina perfecta, tengo desde que nací, y en ella me transporto por allá y por aquí. Esa máquina es mi cuerpo y lo tengo que cuidar. Muchos movimientos y también es musical. Tiene dos manos con las que puedo escribir, que pueden tocar el piano y que saben aplaudir. Tiene dos pies que me llevan por ahí, que juegan a la pelota y que marcharán así. Y una boca que me sirve para hablar, que sirve para comer y también puede cantar. Y esta maquinita tiene un buen motor, que late con ritmo y es el corazón. Una cabeza con dos ojos, dos orejas y con una na-na-na-na-na-na-na respirar. Y tiene un cuello, la espalda, la cadera, en medio la cintura que se puede flexionar. Tiene dos hombros, dos brazos y dos piernas, las rodillas, los tobillos que también